hace poquito verano nos enteramos por redes sociales de una noticia lamentable, porque veíamos por allí que se produjeron actos vandálicos y la persecución directamente de una familia en el barrio de Flores, Floresta, en la calle Cuenca, por el hecho simple de exhibir un cartel. Ahora lo vamos a dilucidar, no estoy muy seguro si fue un cartel o una bandera en un balcón, en una demostración de solidaridad con el pueblo palestino. Estamos intentando... Quiero darle el crédito de esta noticia, porque la primera que me escribió con este tema fue nuestra amiga Laura Marrone, ex legisladora de la ciudad, que ni siquiera sabíamos el nombre todavía de la familia en ese momento, y bueno, no había ninguna declaración a favor de Hamás, ni mucho menos. Y quiero enfatizar, Nico, que muchas personalidades del arte, de la cultura, se han manifestado a favor del pueblo palestino, no solo acá en nuestro país, sino en el mundo. Escuché ayer el caso de Roger Waters, el caso de Noam Chomsky, Emir Kusturica. Bueno, Emir Kusturica es muy criticado siempre por sus posiciones antiimperialistas, así que seguramente Giorgio Agamben. Hay mucha gente que se ha manifestado a favor del derecho del pueblo palestino de tener su propia tierra. Y esto no encarna antisemitismo, como es la acusación. Vos sabés que trajiste a Roger Waters, y también hoy, mirando un poco las redes sociales, circuló una noticia a través de Página 12 de que le habrían bajado la reserva de los hoteles aquí en Buenos Aires a Roger Waters para dar uno de los últimos shows con Pink Floyd. Bueno, aparentemente por sus expresiones a favor del pueblo palestino. Mirá vos hasta dónde llega esta grieta ideológica. Mientras Nacho nos avisa que ya lo tenemos en comunicación telefónica, y le damos la bienvenida a Tengo una idea, a Radio La Retaguardia, a Ismael Jalil, abogado, para hablar de este hecho que veníamos comentando. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo te va? Te saluda Nico Rosales y Graciela Carballo. Nico, Graciela, ¿cómo les va? Buenas tardes, gracias por llamar. Gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio contanos brevemente de qué se trató este hecho y cuál es el estado de situación al día de hoy. Bueno, vos estabas contextualizando un poco lo que ha ocurrido hace unos meses atrás, y en el contexto del repudio generalizado de la gente de bien, digamos, contra el plan sistemático de limpieza étnica o de genocidio que está llevando adelante el gobierno israelí sobre el pueblo palestino en Gaza. Carlos Omar Azar, que es un vecino del barrio de Floresta, perteneciente a la comunidad árabe, musulmán, argentino, con toda su vida desarrollada aquí, con su familia instalada aquí, colocó un cartel en repudio a la ocupación sionista, pidiendo que se fueran de ahí, y advirtiendo que lo que estaban haciendo era transformar a Hitler en un poroto al lado de la matanza que estaban haciendo, ¿no? Es tener en cuenta que la mayor parte de las víctimas, digamos, con casi hoy, al día de hoy, con 11.000 muertos, casi 5.000 son niños, 2.000 son mujeres, así que te da una pauta de cuál es el grado de crueldad y de ferocidad con la cual el gobierno sionista, de un país que es eminentemente un país terrorista, genocida, un gobierno terrorista y genocida, está llevando adelante sobre un pueblo que viene 75 años sufriendo lo que se llama el desplazamiento, que primero fue la Nakba en el año 1948, y la pérdida del 77%, hoy ya mucho más, de su propio territorio, ¿no? Entonces, en ese contexto, Assad puso ese cartel. En forma inmediata llegó... ¿Qué decía el cartel? ¿Qué decía el cartel? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Qué decía el cartel? ¿Te recordás? Eso que te decía, pueblo sionista de Palestina, esto no empezó el 7 de octubre, están dejando a Hitler hecho un poroto, o chiquito, eso era lo que decía. Y bueno, se apersonaron porque en ese sentido, para hacer las denuncias y para perseguir las declaraciones de solidaridad y de algún modo para reafirmar esta cuestión de que el único derecho que existe es el derecho al poder, por lo tanto es el derecho que tienen los poderosos realmente. Uh-huh. Se le aplica una ley que es la 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Uh-huh. Una de las leyes en la cual entra el convenio que la Argentina ha suscrito, como uno de los pocos países del mundo que suscribió. Ustedes han escuchado a Milei decir varias veces que que Argentina suscribió el IRA. Sí. El IRA sería una especie de protocolo de recordatorio del Holocausto, lo que transforma la utilización de un hecho dramático, por cierto, y trágico de la historia de la humanidad, en una relativización que ellos mismos hacen, la propia delegación de asociaciones israelitas argentinas, la DAIA, y en general los sionistas, relativizan la gravedad de la Shoah, del Holocausto, cuando empiezan a plantear este tipo de denuncias a todo el mundo, indiscriminadamente. Hoy, por ejemplo, a los militantes del Partido Obrero en el Centro Estudiante de Económica, también le formularon una denuncia. Ajá. Por repartir volantes. Es decir, en todo esto cayó también Assad. Está Alejandro Bodar, que va a juicio oral el 27, 28 y 29 de febrero, también defendidos nuestros, de Carmen Verdú y mía, y lo que nosotros estamos, está detenido Cristian Díaz, por haber manifestado contra el Estado de Israel, un obrero. Es un obrero detenido por eso, por manifestar su solidaridad. Es insólito lo que está ocurriendo. Sí, claro. Con un detalle, mientras otros países del mundo expresan de algún modo el repudio a lo que es el genocidio, porque no hay que perder de vista el genocidio. Es decir, el problema de Assad, el problema del cartelito, es ínfimo al lado de lo que están haciendo con el pueblo palestino. Uh-huh. Entonces, no hay que perder de vista eso. De cualquier modo, te digo, han hecho, la completaron ese mismo día, porque después que se fue la policía, en menos de una hora apareció una persona cometiendo un hecho vandálico contra la puerta de la casa de Assad. Claro. Que fue a montar un techo de pintura. Es decir, un poco a la usanza de lo que hacían los nazis cuando marcaban a los judíos con la estrella de David. Eso te iba a preguntar, Ismael. Hola. Graciela te habla, ¿cómo estás? Hola, Graciela, ¿qué tal? ¿Cuál fue? Porque hay una queja también de parte de los vecinos acerca de la actuación de la policía de la ciudad y de que en el momento que se hizo este hecho vandálico en la casa, los únicos que estaban enterados, digamos, de esta situación era la policía. Entonces, ¿cómo queda la policía de la ciudad en este...? Será la policía quien tenga que dar la respuesta frente a esto. Uh-huh. Pero es sumamente sugestivo que solamente la policía y la fiscalía sabían de ese sumario, salvo que haya una línea, y no me extrañaría, una línea directa con los denunciantes, vulnerando el principio de igualdad de armas que debieran tener y que debe regir cualquier proceso penal. Es decir, la defensa no tiene acceso a la causa, aún hoy no tenemos acceso a la causa, te anticipo, y hay gente que sí lo tiene. Entonces, es lo que yo te decía, es esto del derecho al poder, en donde la policía de la Ciudad de Buenos Aires es tan responsable, la fiscalía es responsable de todo esto, porque esa filtración de información que ha provocado, además, entre otras cosas, el accionar vandálico, uh-huh. No tengo ninguna duda de que han sido ellos los responsables de esta situación, bueno, van a tener que responder ahora frente a lo que han hecho, ¿no? Es decir, uh-huh. porque la situación ahora está muy clara. Hay una estrategia, una táctica universal por parte del gobierno de Netanyahu, que expresa a la derecha más rancia, a todo lo que viene a ser la manifestación más agresiva del sionismo internacional, pero que se alinea tranquilamente con los Trump, con los Bolsonaro, con los Milei, pero también con los Massa, porque Massa avaló este genocidio, avaló estos crímenes, diciendo expresamente que él autorizaba y de algún modo no autorizaba, sino que convalidaba el derecho de Israel a hacer lo que está haciendo. Uh-huh. Y estas cosas nos diferencian lamentablemente de muchos países de América Latina que han tenido una actitud mucho más digna, una actitud mucho más, digamos, coherente, como fue, por ejemplo, la máxima es la de Bolivia, naturalmente, ¿no? Es decir, de romper relaciones, o la del Colombia de llamar a su embajador, o de Honduras, que también llamó a su embajador, o de Lula, que hizo las declaraciones que todos conocemos. Incluso Boric en Chile ha tenido una actitud mucho más coherente que la que llevó adelante la Argentina, porque la Argentina se concentró en un comunicado de Cancillería, pero resulta que el futuro presidente o el candidato a presidente del propio gobierno sale a decir que a él le parece horrible ese posicionamiento. Uh-huh. Entonces la Argentina en realidad tenemos un grave problema, ¿no? Porque frente a un genocidio, un país que ha sufrido un genocidio, no tiene otra cosa más que repudiarlo y parar y gritar y desaforadamente pedir que cese el fuego, ¿no? Uh-huh. Me parece que esa es la posición que hay que asumir y no seguir avalando a aquel que está tirando las bombas sobre población civil indefensa. Ismael, por último, queremos saber cuál es la situación en este momento del damnificado, en este caso de Omar Asad y de su familia. Están en su casa, digamos, han sido detenidos por algunas horas, por lo menos, en el caso No han sido detenidos, no están en su casa, le anticipo a los que, por las dudas que alguno quiera hacer alguna cosita usamos rara, este medio. Claro, le anticipo que no están en su casa, están a resguardo porque estamos frente verdaderamente a una expresión de una... De odio. Claro, de un odio racial y uh-huh. de una... violencia y una crueldad como es todo lo que está vinculado al sionismo internacional, que nosotros tenemos que tomar algunas cuestiones de resguardo. Es una persona de 74 años que no puede estar sometida a semejantes presiones. Más, ese cartel es el desahogo frente a una situación que verdaderamente se torna ya insoportable, porque hay que estar teniendo todos los días noticias desde el pueblo de tus abuelos, uh-huh. diciéndote, en este caso el pueblo de los padres de este hombre, diciéndote que se ha muerto fulano, que mataron a Mengano, que tal chico se quedó guacho. No es sencillo bancarse eso, ¿viste? Entonces la impotencia que te genera lo lleva a él a decir algo que es muy cierto, por otro lado. Todos sabemos que Hitler fue la peor escoria que ha dado la humanidad. Pero entonces no lo imitemos, seamos uh-huh. coherentes y no lo imitemos. Entonces, porque lo peor que nos puede pasar es relativizar lo que hizo Hitler. Es lo peor que nos puede llegar a pasar. Uh-huh. Y lo están haciendo porque además, ¿sabe cuál es el problema? Después se termina naturalizando. Claro. Nosotros lo hemos vivido aquí con lo que hizo la dictadura. Bueno, entonces hay que poner un fin a todo esto, ¿no? Uh-huh. Inmediatamente. Pero por sobre todas las cosas, insisto, el fin que hay que poner es al bombardeo sobre la población civil indefensa de Palestina. Eso es lo que hay que reclamar. Cualquiera de bien tiene que andar reclamando eso. Paren de matar palestinos como lo está haciendo el gobierno sionista del Estado terrorista de Israel. Uh-huh. Ismael, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias por llamar. Hasta luego. Pasó por Tengo una idea Ismael Jalil, abogado, hablando sobre los actos vandálicos que ocurrieron allí en el barrio de Floresta.